Fíjate que al principio fue así de, pues bueno, primero pues yo hacía los programas, ¿no? Los primeros programas de Toxic Pro los empecé a hacer yo. Ya después yo conocía, o sea, obviamente pues esto te genera relaciones públicas, ¿no? El ser un medio de comunicación empieza a generar relaciones públicas muy, muy amplias. Y de repente pues a mí me invitaban a entrevistas a otros medios y así. Y por ejemplo, el caso muy particular, hablemos rápidamente del caso de Electrodoméstico. Electrodoméstico era un programa que estaba dedicado exclusivamente a música electrónica mexicana y por ende ellos pues jalaban todo lo que tuviera que ver con el ambiente, pero que fuera mexicano. Ellos estaban en Juan Acosta y Jezabel Núñez, estaban en una estación que se llamaba RadioNet México. Era una estación completamente, pues, variada. Por eso insisto, ¿no? O sea, sí habían estaciones, sí habían programitas, pero no una pinche estación entera dedicada a la música electrónica en todos los estilos, ¿no? Entonces, ahí en RadioNet tenían su programita electrodoméstico y, pues, me invitaron a una entrevista por parte del colectivo Habermex, ¿no? Y pues ya fuimos a la entrevista y a mí me llamó mucho la atención el proyecto, ¿no? Y dije, oye, pues está muy interesante, ¿no? Está muy interesante la información. Ya empecé a escuchar después otros programas que ellos hacían. Y dije, güey, estos chavos, ¿qué hacen ahí, no? Deberían estar aquí en Toxic Pro, ¿no? Porque aquí es el medio, pues por excelencia, donde deberían estar. Pasaron los eones, conservando resquicios de los antiguos secretos. Se reunían hombres de cara gris y trajes plateados, aquellos que habían logrado sobrevivir a la furia del silencio, de la nada. Se habla de una dinastía que aún conserva en un cilindro el verdadero sonido. Electrodoméstico. Música electrónica mexicana. La nueva era comienza. La dinastía nunca morirá. Tenían no digo que no tuvieran audiencia, pero aquí podían tener, en Toxic Pro Radio, podían tener una audiencia mucho más amplia, además de que pues estaban en el sitio indicado. ¿Y qué fue lo que yo vi de Electrodoméstico? Juan Acosta no es locutor. Jezabel Núñez sí, se rifaba y pues casi casi podías decir, ah, pues ella sí se escucha como locutora, ¿no? Pero tampoco tenía una carrera de comunicación, simplemente era por el mismo gusto, así como yo me metía al pedo DJ por ser un melómano y por el gusto de la música, Juan Acosta empezó a hacer su programa, Juan Acosta y Jezabel Núñez empezaron a hacer Electrodoméstico, simplemente por ese gusto, ¿no? Por ese gran gusto de la música. Y lo mejor de todo es que Juan Acosta estaba muy bien documentado, ¿no? Pues el director del programa, el que dirigía el programa y tenía toda la información del programa y era el que generaba toda la conceptualidad de Electrodoméstico, pues era precisamente Juan Acosta. Entonces, pues yo me costó trabajo porque no se dejaban, ¿no? No se dejaban, como que estaban pues muy a gusto, o yo creo que se sentían pues muy agradecidos con la estación y como que sentían feo dejar la estación, ¿no? Hasta que por fin, finalmente, se decide Juan a dejar RadioNet México, que reitero, era una estación completamente variada, donde después de ellos seguía un programa de sexualidad y luego seguía un programa de bachatas o de cosas así, o nada que ver con música electrónica, era el único programa que tenía que ver con música electrónica en esa estación. Entonces ya se vienen a Toxic Pro. Entonces ese era el criterio para poder meter un programa en Toxic Pro, que el que lo hiciera realmente estuviera bien documentado, no importaba si tenía buena voz, si había estudiado comunicación, si tenía buena dicción, si no importaban, esas cosas no pasaban a segundo plano, ¿no? O sea, sí eran, sí, pues sí importaban un poco, pero no era el primer criterio, ¿no? Era así de, güey, este güey realmente sabe de qué está hablando, conoce mucha música. Y ese era el primer criterio, ¿no? Que con el que un programa o con lo que o con el que un productor de un programa podía entrar a Toxic Pro Radio, ¿no? También en el caso de Orbe Sonora Radio, ellos fueron los que contactaron a Toxic Pro. Yo empecé a escuchar la producción que tenían, pues ya era una producción radial, formal, ¿no? Y al principio Orbe Sonora no era completamente electrónico, de repente tenía sus cuestiones electrónicas, pero yo dije, pues este programa está muy bien hecho, pues era un programa completamente formal de radio, ¿no? Quien estaba detrás de este programa, pues obviamente él sí tenía todos los estudios, ¿no? Él era un licenciado en comunicación, él es un licenciado en comunicación y realmente una persona que tuve mucho contacto, a pesar de que el contacto fue siempre a la distancia. Creo que nada más una sola vez nos vimos en persona y fue rapidísimo porque yo estaba en puras informalidades en vivo y él llegó y pues nada, casi casi así nada más nos saludamos de vista y ya ni siquiera nos saludamos de mano o algo así. Fue un contacto muy efímero, pero tuvimos mucho contacto de manera a distancia a través de internet. Y de él, y él me daba muchas críticas, ¿no? De la estación y también aprendía yo muchas cosas de él. Y de ahí ya llegó después Interzona, también Interzona llegó ah, pues mira, es que nuestro programa sí es de música electrónica. Ah, mira, Interzona era un programa pues más variado, tenía de chile, mole y pozole. Tenía varios estilos de música electrónica, no estaba casado con un solo estilo. Sin embargo, Luis Cyberhead, que era quien estaba detrás de Interzona, de repente dijo, güey, ¿y si mejor hago un programa exclusivo producido expresamente para Toxic Pro? Llegó a tal grado nuestra cercanía. Con Cyberhead sí pude convivir varias veces en persona y llegamos a ir a varios eventos. Y Cyberhead también otro erudito de la música electrónica, ¿no? Tanto de la música electrónica en general como de estilos como el electronic body music y todas las demás vertientes. Entonces, pues un día dice, pues güey, tengo un programa, quiero hacer un programa que se llame Zona Industrial, donde ataquemos todo ese espectro, ¿no? De la música electrónica. Yo así, no, pues perfecto, nos faltaba, era lo que nos faltaba, ¿no? Entonces ya hubo entonces un programa exclusivo, digamos ya producido exclusivamente para Toxic Pro, mientras que Orbe Sonora e Interzona eran programas que se producían expresamente para Radio Universidad. Y en el caso de Interzona, como era un programa grabado Interzona, hacíamos la transmisión de Interzona al mismo tiempo que se hacía en San Luis Potosí en la radio, en FM. Entonces pues quedaba, pero sensacional porque parecía un enlace, ¿no? Sin embargo, pues era una transmisión simplemente en tiempo real, pero no era que se estuviera transmitiendo desde allá para acá, sino que Cyberhead mandaba su programa y pues nosotros a la hora que empezaba Interzona allá, a esa hora se disparaba el programa en Toxic Pro. Entonces, pues había una sinergia ahí, había una simbiosis entre Radio Universidad y Toxic Pro, Radio Universidad de San Luis Potosí y Toxic Pro Radio. Y así era como pues, se integraban los programas, ¿no? Realmente el criterio era que el programa tuviera calidad en el sentido del contenido, ¿no? No era tanto de que, ay, que tuvieras una producción súper mamalona, sino que tuviera una calidad en la cuestión del contenido. Puras informalidades, era un concepto completamente mío, la producción técnica, producción artística, dirección, todo era completamente mío. Todos los personajes que salían ahí en puras informalidades, pues eran pues casi casi de invención mía. Había uno que otro personaje que era casi como de que, oye, ¿y si hacemos esto? Y así era como en conjunto. Pero aparte de puras informalidades, que era un programa de 2 horas que se transmitía completamente en vivo los viernes, aparte de este programa, yo también hacía otros programas como, por ejemplo, en la producción técnica de Electrodoméstico. Pues yo me encargaba de toda la producción técnica, ¿no? Desde luego el programa, el concepto, idea y todo, dirección y todo, conducción, era de Juan Acosta, ¿no? Pero la parte técnica esa la hacía yo, tanto la preproducción como la postproducción y también la producción en vivo, esa la hacía yo. También tenía yo un programa que era también completamente mío, que era de era el programa Ecléctico, que era un programa donde, pues, su nombre lo decía, ¿no? Completamente ecléctico, habían de diferentes estilos de música electrónica. Empezabas escuchando trance, luego la siguiente rola a lo mejor era de New Beat y a lo mejor la siguiente rola era de House, ¿no? Y el programa no tenía voz de humano, ¿no? En ese tiempo no existía el locuendo o el loquendo, como se diga, pero habían unos programitas online que ahora que escucho la voz digo, ay, pues eso suena como el locuendo, ¿no? Tal vez alguien que lo haya escuchado, que lo llegue a escuchar, porque recientemente hice una transmisión en vivo donde puse un pedacito de ese programa. Y habrá quien diga, ah, ese es el locuendo, ¿no? Pero el locuendo no existía en el 2005, creo que fue 2004 o 2005, ¿no? O si existía, pues yo no lo conocía, ¿no? Entonces ese programa llevaba esa voz sintética y solamente decía un número de track, ¿no? Decía track, fulano, track, track 2. Y ya. Y tú dices, ah, chinga, qué pedo, ¿no? Porque la intención era de que al final decía, la voz en off decía... Para mayor información, visita www.toxicpro.net/ecléctico. O sea que era un programa dedicado para aquellos que decían, ay, me caga que hablen, güey, me caga que estén diciendo pendejadas, güey, yo quiero escuchar la música, güey. Hay mucha gente así, dice, yo quiero escuchar la música, no me interesa saber si fulanito se cagó en 1980 y tantos, o si fulanito se llama tal y es de, no, yo quiero escuchar la música. Y obviamente para los que somos quisquillosos, pues estaba el número de track, ¿no? Entonces decía track 1 y sonaba la rola, se tenía la rola y se escuchaba el ID, ¿no? Del programa, ecléctico, ¿no? Y en vez de track 2 y empezaba la rola, ¿no? Entonces ya tú te metías al micrositio, todos los programas de Toxic Pro tenían un micrositio, te metías al micrositio, buscabas la emisión, obviamente la última emisión que veías publicada pues era la que habías escuchado. Y pues ya veías número de track, ah, mira, es la rola tal, y hasta salía mejor porque de repente yo me daba cuenta que en los programas luego la gente preguntaba, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe Aphex Twin, no? ¿Cómo se escribe V Smith, no? Entonces, pues hasta salía mejor para mucha gente, ¿no? Decían, ah, mira qué padre, mejor así, ¿no? Entonces ese fue un programa pues así conceptual, con ese concepto. También otro programa que hice fue Sistema 909, que ese programa sí estaba orientado exclusivamente a puros breakbeats, a puros ritmos cortados. Por ejemplo, drum and bass, trip hop, el jungle, ¿no? Jungle y todo eso. Todo el espectro de los ritmos cortados era el concepto de ese programa. En ese programa sí hablaba yo y recuerdo que ese programa era en vivo, hubieron unas emisiones en vivo, otras grabadas. Fue un programa muy cortito porque pues luego yo no tenía tiempo, ¿no? De darle la continuidad, pero yo a fuerza quería hacer mi programa de drum and bass y de trip hop y de breakbeats, ¿no? Y bueno, pues ahí sí hay un programa que pues ya ahí me podían escuchar en una faceta más serio, ¿no? Porque me escuchaban en puras informalidades y pues era un desmadre, ¿no? Pero ya en Sistema 909 pues ya era así de hola, señor francés, ¿no? Hablando de todo eso, ¿no? Por ahí había un programita que se llamaba Toxic Club, que pues yo no hablaba, era un programa de DJ sets, nada más yo me encargaba de la producción técnica, la postproducción y la preproducción, y pues no había mucho que hacerlo, ¿no? Ya metía ahí unas voces en off, ahí mencionando el nombre del DJ, en las redes sociales o páginas que tuviera en ese momento y ya. También había un programa en el que produje en conjunto con... Gonzalo Gómez, mejor conocido como DJ Schmerz, y el fundador y el director del colectivo Habermex. Ahí yo hacía la producción técnica en vivo y pues hacía unas aportaciones ahí, porque realmente el programa prácticamente era de Habermex y era el programa de DJ Schmerz. Pero pues como yo formaba parte del colectivo, pues yo estaba ahí en cabina y pues yo ahí, pues ahí comentaba el punto, ¿no? Y creo que ya que esos son todos los programas en los que yo metía la mano, ¿no? Ya los demás programas o eran producidos por otras personas, o los mandaban ya hechos. Y pues sí, yo creo que sí, retomando la pregunta de cuál era mi programa favorito, creo que era Puras Informalidades. Esto es Puras Informalidades a través de Toxipro Radio en este viernes 21 de enero del 2005. Exactamente la tercera semana de este año 2005. Y bueno, pues esperamos que sea del agrado de ustedes este estúpido programa, que no tiene más que la única intención que tiene, pues es que se la pasen chido a todos aquellos que están escuchándonos en las oficinas. Pues un saludote y un agradecimiento enorme porque, pues bueno, gracias a ustedes es que estamos nosotros aquí a esta hora. Por eso fue que decidimos hacer el programa en esta hora, ya que, bueno, pues este programa va dedicado a todos aquellos que están enclaustrados en la oficina, en la escuela. En el lugar de O trabajo, los ¿no? huevones que están en su casa, ¿no? Los crudos, no sé, que ayer fue jueves. Ajá, exactamente, a los que están de web on, o De sea, que están, web o on. O sea, sea, digamos, online, así, algo así web como online. online. Así que Oye, bueno. pero lástima que todavía esto del internet no es todavía más así como el FM, ¿no? Imagínate el día que te podamos llegar y decir, un saludo a la Ruta 87 que corre de Tasqueña, CCH, imagínate qué chido, ¿no? Oye, Un saludo a todos nuestros amigos microbuseros. pero no te creas, sí, a lo mejor, ya si has visto los microbuses, ¿no? Te subes un microbús y de repente parece que te subes como un antro, ¿no? Como un antro, así que Las traen luces de luces león. de neón, Sí, traen un super estéreo, o el sea, peluchín y la última todo. tecnología en audio, ¿no? ¿Quién quita? Y a lo mejor por ahí traen la última tecnología en internet, a lo mejor traen este sistema Portátil, ¿no? de acceso a internet de banda ancha, ya me estoy haciendo bolas, Ancha banda. de ancha banda, Parece el burro, pero bueno, no te voy a alburear, de no este puedo. portátil, y a lo mejor traen hasta su laptop y por eso chocan, por eso chocan, porque de repente, espérame, es que estoy recibiendo un mail acá, sí, espérate. Sí, ¿no? Era algo chistoso. Pues sí, finalmente tenía que terminar haciendo, como te decía, hubo un momento en el que yo tenía que hacerla de todo. Tenía que hacerla de publirrelacionista, de vendedor, de mercadotecnia, de marketing, de conductor, porque pues locutor, pues no, obviamente no. Pero con comiconductor, conductor, productor, técnico, productor, y Hasta director. Y hasta reproductor. reproductor, ¿no? Madre, ya valió verga. Lo de la Netlabel, lo de Toxic Pro Records, nació simplemente por la necesidad de poder publicar nuestros trabajos, ¿no? Como productores musicales. Había necesidad de publicar todo lo que hacíamos, pero pues obviamente lo teníamos que publicar bajo un sello, ¿no? Y en ese tiempo, pues nosotros nunca enviamos un demo a una disquera, aun cuando descubrimos a Kiev, que había grabado con Peerless, que nosotros sentimos, cuando escuchamos a Kiev y cuando compramos el primer disco de Kiev y vimos que era completamente nacional, sentimos que había una oportunidad para los músicos independientes de poder grabar, pues nuestras locuras en Peerless, ¿no? Pero aún así, nunca hubo la inquietud formal de decir, ah, pues vamos a grabar un demo y se los vamos a mandar a Peerless, ¿no? Para ver si lo llegan a publicar. Y sino que, pues, nosotros seguimos haciendo ahí nuestras cosas hasta que, te digo, pues nace ToxicPro.net, nace casi casi Toxic Pro Radio y Toxic Pro Records nacieron al mismo tiempo. Y en el caso de Toxic Pro Records fue por la simple y sencilla necesidad de publicar nuestros trabajos. Y en ese tiempo ya empezaba la onda de las net labels, ¿no? Que pues para tener una net label lo único que necesitabas era tener una página web y tener el material para publicar, ¿no? Pues estamos hablando 2000, del año 2000, 2001. Es cuando nace Toxic Pro Records. Y obviamente todos los lanzamientos de Toxic Pro Records eran pues lanzamientos de nosotros, ¿no? De nuestros proyectos. No, realmente no habían lanzamientos de otros proyectos de gente ajena. Aunque de repente recibíamos uno que otro demo, pero más que nada los demos que recibíamos eran para la estación de radio, eran demos de DJs que deseaban que se transmitieran sus DJ sets en la estación de radio, pero como productores, o sea, que nos enviaran demos los músicos, pues realmente no recibíamos demos. Y pues yo creo que por eso también Toxic Pro Records no se volvió una net label como tal, bien formal, que publicara diferentes proyectos. Creo que nunca le dimos la difusión a Toxic Pro Records. Simplemente fue como utilizar como un sello completamente independiente para que nosotros podíamos publicar nuestros trabajos, y no nos interesaba realmente hacer una disquera como tal. Simplemente era publicar nuestros trabajos y que no estuvieran ahí bailando en el limbo. Más que nada por eso nació Toxic Pro Records. Porque tiene baja, güey, sube, güey. Ahorita como le tocaste, güey, estuvo de huevos, güey, viene acá. Creo que Toxic Pro Radio opacó todos los proyectos de Toxic Productions. Toxic Pro Radio los opacó por completo. Y pues yo creo que le echábamos más los kilos a Toxic Pro Radio, al grado de que Toxic Pro Records, pues hay mucha gente que no sabe que existe ese sello como tal. Y no, nunca tuvimos una cobertura mediática hacia Toxic Pro Records, ¿no? Llegamos a tener cobertura mediática hacia los proyectos, ¿no?, que teníamos, pero como tal hacia el net label, no, nunca tuvimos una cobertura mediática. Tampoco tuvimos una relación con otras net labels, o por ejemplo que fuéramos, no sé, por ejemplo en la Expo DJs World, ¿no?, que era un escaparate bastante importante, donde incluso a mí me acuerdo que llegaban otras net labels, llegaban ahí al stand de Toxic Pro Radio y nos llegaban a entregar discos de ellos nada más para promoción, ¿no? Pues me dicen, oiga, pues es que nosotros tenemos este sello y nos gustaría que escucharan la música, y si les late, pues que la transmitieran, ¿no?, que la utilizaran en sus programas. Y pues, y nunca en el stand de Toxic Pro, para dar un ejemplo así bien claro de cómo Toxic Pro Records tenía un muy bajo perfil, pues en el stand de Toxic Pro, pues era Toxic Pro Radio, ¿no? Ni siquiera Toxic Productions o ToxicPro.net como tal, sino que el stand decía prácticamente Toxic Pro Radio, y era pues con lo único que, digamos, llevábamos la bandera en alto, ¿no? Y ya todos los demás proyectos tenían muy bajo perfil, y en específico Toxic Pro Records, pues sí estaba ahí en un muy, muy bajo perfil, al grado de no tener ningún tipo de difusión. Siempre te tengo aquí, muy dentro adentro. Fíjate que hubo un momento así cúspide en el que sí llegó a ser rentable Toxic Pro, y desafortunadamente hubo un momento en el que pues ya no se... Es que esto de hacer la radio requiere pues es una chamba, ¿no? Era una chamba completamente, Yo recuerdo pues que estaba dedicado completamente, o sea, ese era mi trabajo, yo no tenía otro trabajo así de, ay, voy a ir a la oficina a trabajar en otro lado, no, o sea, mi trabajo era Toxic Pro Radio, ¿no? Desafortunadamente era un trabajo que era multidisciplinario, ¿no? Desafortunada y afortunadamente, ¿no? Porque para mantener una estación de radio necesitas tener gente que venda publicidad, necesitas tener gente que haga relaciones públicas, necesitas tener un productor, necesitas tener conductor. Gente de marketing y todo eso, ¿no? Entonces, de repente, hubo un momento en que yo prácticamente tenía que hacer todas esas chambas y obviamente eso requería de más tiempo, más desgaste. Y llegó un momento en el que pues ya como que le empecé a echar la flojera, ¿no? Y fue precisamente el momento de decaimiento y el momento y lo que llevó a que desapareciera Toxic Pro Radio justo en el momento en el que Toxic Pro Radio tenía que estar mucho mejor que antes, ¿no? Porque en eso, justo en el momento en el que Toxic Pro Radio empieza a decaer y que se termina Toxic Pro Radio, fue cuando ya la gente ya tenía pues conexiones de banda ancha. Estamos hablando de 2006-2007, donde ya la conexión de banda ancha empezaba a ser un poco más popular y ya pues no había tantas limitaciones en internet y ya había pues mucho más posibilidad de que la gente pudiera estar escuchando una estación de radio y también checando su mail o viendo el MySpace, que en ese tiempo eran las redes sociales que existían, y haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, sí llegó un momento en el que Toxic Pro llegó a tener pues contratos de publicidad bastante importantes. Por ejemplo, yo recuerdo por ejemplo, con Mecánica Records, que era la tienda de discos que tenía Oscar Moscoso, bueno, se apellida Moscoso. Entonces, realmente sí llegó a ser en un momento rentable, pero realmente así que yo te diga, uy, fue un super mega negociazo, ¿no? O sea, pero sí pudimos hacer varias cosas. Por ejemplo, pues poner un poquito mejor el estudio, ¿no? En el que hacíamos los programas en vivo, tanto grabados como en vivo. Fue desde 2001 hasta 2007. Entonces estamos hablando de 6 años. En los que, pues te decía, desde los primeros 3 años ya Toxic Pro se volvió un sitio obligado y una referencia pues obligada para todo amante de la música electrónica y de las fiestas que se realizaban en la Ciudad de México o incluso a nivel nacional. Y pues ya en 2007, pues ya con todo el dolor de mi alma, pues tuvo que finalizar el proyecto, porque ya llegó un momento en el que ya no solamente no era rentable, o sea, yo tenía que poner dinero de mi bolsa para poder seguir manteniendo Toxic Pro. Y pues obviamente ya llegó un momento en que fue una situación que ya era insostenible, ¿no? Hubo un momento en el que yo decía, pues bueno, es una mala racha, ¿no? Todos los negocios tienen sus altas y sus bajas. Y yo aguanté bastante tiempo pues esa mala racha que hubo. Sin embargo, llegó el momento en el que ya fue insostenible esa situación, al grado de que pues ya tuve que finalizar el proyecto, más que nada por las cuestiones económicas, ¿no? No fue por otra situación. Y desafortunadamente fue en el momento en el que Toxic Pro tenía que haber disparado, o sea, tenía que haber disparado todavía mucho más, ¿no? Por esta globalización de los enlaces de banda ancha. Realmente yo lo hacía con mucho gusto, con mucha pasión. Independientemente de la remuneración económica, yo creo que lo principal, a mí me llenaba mucho, a mí me llenaba mucho hacer todo lo que hacía, ¿no? Tal vez lo hacía bien, tal vez lo hacía mal, no importa. Yo alguna vez, hace poco, en uno de mis cumpleaños, publiqué en Facebook que, pues, a lo mejor pues yo medio conducía, medio producía, medio esto, medio el otro, pero lo que sí es que nunca me quedé con ganas de hacerlo, ¿no? Así de, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho, ¿no? O sea, yo ya he sido todo lo que me gustaría hacer, ¿no? A lo mejor habrá gente que diga, ay, pues qué ambiciones tan cortas, ¿no? Sin embargo, pues todas las cosas que hice las hice con mucho gusto, las hice con mucha pasión. Ahorita lo único que, de hecho hasta comenté, lo único que me falta hacer es ser youtuber. Y ya ando en esas, ¿no? Ya ando en esas. Ando por ahí produciendo un programa cómico, mágico, musical. Un programa musical que está orientado a cuestiones japonesas, que se llama Ramen Pozole, o como pronunciaban los japoneses, Lamen Pozore, con unos amigos músicos, que no son músicos electrónicos, son una banda de rock. Y el programa está orientado pues a cuestiones que tienen que ver con la cultura pop japonesa. Entonces, pues digamos que ya prácticamente puedo decir que ya ni siquiera me quedé con la inquietud de ser youtuber, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo creo que sí es injusto de que no sé, que se les olvide que hicimos una aportación a la escena de la música electrónica, ¿no? A la escena, al menos en la escena de la Ciudad de México, yo creo que sí hicimos una aportación cultural sobre todo, de informativa. Entonces yo creo que sí es injusto que pues ahorita como que se les olvide que existió Toxic Pro, ¿no? Ya no hablemos de DJ Love y DJ Deep, ¿no? Sino de Toxic Pro, de Toxic Pro Radio, ToxicPro.net, porque pues yo creo que el esfuerzo que hicimos, y cuando hablo de Toxic Pro Radio, no hablo nada más de mí, sino de todos los productores que estuvieron conmigo así, hombro con hombro, produciendo sus programas cada semana. Por ejemplo, gente como Luis, DJ Cyberhead, como Juan Acosta, en Electrodoméstico, como Juan Pablo Valle en Tecno Online, como cada uno de ellos, como incluso mi hermano también llegó a tener programas. Entonces yo creo que sí es injusto que se les olvide que existió Toxic Pro Radio. Creo que nos ganamos un lugar con mucho esfuerzo dentro de la escena. Y no solamente nos ganamos el lugar, sino que, como decía, creo que bien o mal aportamos algo a la escena, ¿no? Aportamos de alguna forma algo bueno. Sin embargo, pues no es algo que me preocupe, ¿no? No es algo que me quite el sueño, el que no se reconozca ese trabajo. Yo quedé muy satisfecho con todo lo que hicimos en Toxic Pro. Tan satisfecho quedé que no tengo ganas de. O sea, no hay algo con lo que me haya quedado por hacer. Por lo que, pues actualmente mucha gente me dice, oye, ¿por qué no haces un podcast? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no hacemos el otro? ¿Por qué no regresa Toxic Pro? Porque creo que su momento ya lo tuvo. Ya la aportación se hizo. Quien la tomó, qué bueno. Quien la desechó o quien la omitió, quien no le hizo caso, pues ya, ese será un problema de esas personas. Sin embargo, no me quita el sueño el que no sea reconocido, ya que pues quedé muy muy satisfecho con todo lo que hice, y yo sé qué es lo que hice, ¿no? Yo sé qué es lo que hice, lo que me costó hacerlo, y pues felicidades, ¿no? Ahí que si no se acuerdan de Toxic Pro, pues qué bien. Y desde luego a las personas que se acuerdan de Toxic Pro, como es tu caso, realmente me ¿cómo decirlo? Me deja con un muy buen sabor de boca, porque entonces pues ahí está como que la prueba de que sí llegamos a tocar, de sí llegamos a tocar corazones, sí llegamos a tocar mentes, sí llegamos a aportar algo. Y pues sí es algo muy satisfactorio el encontrarme de repente que haya alguien que me diga, pues güey, es que Toxic Pro era algo que no es algo, o era algo que no puede pasar por desapercibido, que no puede quedarse así nada más así en el olvido, ¿no? De alguna forma, tal vez Toxic Pro fue el quien abrió la brecha, y después sirvió de inspiración para muchas personas que después empezaron a hacer proyectos similares o incluso hasta mejores, ¿no? Y pues por eso no reprocho que no se acuerden de Toxic Pro, simplemente pues era algo que tenía que pasar, ¿no? Que la gente ya no se acordara de que existimos. Pero sí es injusto que, por al menos en este caso me refiero al público, ¿no? A la gente, ¿no? Que al consumidor, ¿no? Pero donde sí es injusto es que la gente del medio, que a la gente del medio se le olvide, ¿no? Porque a mucha gente del medio nosotros la apoyamos. E incluso hubo mucha gente a la que prácticamente le servimos como trampolín para empezar en su incipiente carrera como DJ, como músico, como lo que sea, ¿no? Entonces sí es por ese lado pues sí es injusto, pero por el lado de la gente pues lo entiendo, ¿no? Lo entiendo completamente porque pues tenía que pasar, ¿no? Ahí le metes una musiquita triste. Un violín. No, le metes el ese. Sí. to the sky, flying higher and higher until I feel like I can touch the sun.